Buenos días a todos. Gracias por escuchar el noticiero popular en Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA. Y bueno, queremos saludar a todos los niños del mundo que se encuentran en casa. Y bueno, también saludos a los no tan niños. Y bueno, pues seguimos celebrando el Día del Niño, ¿no? Y ojalá que hayan pasado un bonito día ayer en familia. Y bueno, como ya saben, varios años ya llevábamos celebrando el Día del Niño en el Centro Cultural. Y bueno, por esta pandemia todos estamos en casa esperando se la hayan pasado bien, celebrando a los niños, a las niñas y a los no tan niños. Y bueno, también felicidades a todos nosotros que también llevamos un niño adentro. Y bueno, quiero leerles un poco de la historia del Día del Niño, que seguramente ya se la saben todos, pero quiero leerles algo que encontré por acá. Y bueno, dice: debido a la pandemia, las actividades de celebración se han suspendido en muchos países. Y bueno, una buena oportunidad para celebrar en casa, en la seguridad del hogar. Y bueno, este mes culmina con una celebración muy importante. En varios países se celebra el Día del Niño, como en México, una tradición que dio inicio en 1916 en Tantoyuca, Veracruz. Bueno, así dice la nota, pero hay muchas historias, si ustedes buscan, hay, y todas se parecen. Pero dice, la fecha original de la celebración era el 8 de mayo, pero tras finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos menores quedaron desamparados y muy vulnerables. Fue entonces cuando México se unió a la Convención de Ginebra para proteger a los niños. En 1994, el entonces presidente Álvaro Obregón firmó la Declaración de Ginebra, estableciendo el 30 de abril como la fecha a celebrarse a partir de entonces. Por otro lado, las Naciones Unidas, ONU, aprobaron la Declaración de Derechos del Niño en 1959, estableciendo el 20 de noviembre como la fecha oficial del Día Mundial de la Infancia. Este día es una oportunidad para crear conciencia sobre los derechos de los menores, independientemente de dónde se encuentren, debido a que en México se celebra la Revolución. Hace sentido que se celebre el 30 de abril. En Colombia se celebra el último sábado del mes, en El Salvador y Guatemala el 1 de octubre, en Ecuador el 1 de junio, y casi cada país tiene un día establecido. Las celebraciones del Día del Niño en México habían sido mayormente en las escuelas. Hasta la pandemia del coronavirus, los pequeños eran homenajeados, rompían piñatas, comían pastel, recibían dulces, jugaban y se les dejaba ser niños. Debido a la pandemia, las actividades de celebración se han suspendido, pero es una oportunidad para crear nuevas maneras de celebrar en la seguridad de su hogar y para contribuir a la celebración en casa. Bueno, aquí hay varias cosas que dice que se celebró por vía digital, pero bueno, pues ya pasó. Y bueno, hasta ahí llega la nota, solamente quería leerles un poco de la historia del Día del Niño y bueno, muchas felicidades y pues celebremos todos los días a nuestros niños, respetándolos, cuidándolos y amándolos. Y bueno, muchas felicidades y pues también felicidades a los papás en estos tiempos que está difícil la situación por la pandemia, pero ojalá que pronto termine todo mientras sigan tomando el distanciamiento social y todas las precauciones que puedan, quedándose en casa hasta nuevo aviso. Gracias. Buen día.